Mi esposa está en California y algunos de nuestros vecinos dicen: oye, ¿dónde está Wilbur? Pues el que ríe último ríe mejor. Y yo espero que uno de estos días yo sea el último en reír.